y compañeros del Buen Hacer. Iniciamos un día más, una edición de la noche del Hombre Lobo. Repaso a los mejores ritmos de la red. Lo mejor en Creative Commons. Música libre para todos. Durante algo más de una hora, dando la tabarra, el Lobito. It's a beautiful day outside. Bonito día el de hoy. Novedad de esta semana, Transient. El Lobo contigo y en tu compañía. La noche del Hombre Lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. We'll be right back. alegría compartida, vivencias no siempre infinitas. La compañía de la música derrama orgías interiores, amigo. Ellos son Aidio, X, HD. Esto es sin duda la noche del hombre lobo. Aquí estamos en un domingo ya tardío en directo. Luego a partir del lunes y de las 10 de la noche en diferido durante toda la semana. Si no estás al tanto es porque no quieres. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Music. Atlanta. Lobo no te critica, profundiza en tus entrañas, te llena de alegría musical. Der Blaude Human, Dub Alemán. Si andas perdido o aburrido a estas horas, apúntate a la camada lobera. Tira tu mando el de la tele, olvídate de pantallas pobres. Se útil para ti mismo. Music. Vibra con el lobo, amigo. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Sola e se fuori lo cuore che mori in danni, la scegliere era craia, era una vita che un era cavera, ma drift mind. Electric vibe around the world, so to fun. Electric vibe around the world, maximum. Electric Aires netamente dub. Hemos iniciado hoy este espacio, el del lobo, ¿eh? Estuvo Mo, su tema Maxman, Maxman, el lobito, compañero. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Sobre todo no lo dañes, estate siempre presente, activo. Y nunca dispar. Thank you. álbum Dub Tentacles, volumen número 2, recopilación de varios artistas alrededor del tema Dub. Google Astur, Interaction Dub. Estás al tanto, ¿eh? No te pierdas en la vorágine diaria. Esto es la noche del hombre lobo para ti siempre. Sin condimentos. El amigo Guitaut, Rise and Prism, otro de los temas del que suenan aquí en la noche del hombre lobo. Sin agobios, sensaciones pudorosas, sin pensar que mañana es lunes. Esto es la noche, amigo. La noche del lobo. Yo. Cheese song remains the same, sound stains cross the board. And when bad cooks to beat, heat transfers through the court. The force don't wanna cheer, it's rat's ass concern. We got mad raps to burn, to tap pads and churn. The butter for the speakers, putting sneakers on tread. Set the funk up your head, lacing lines with the lead. Carried over the keys and the voice of the drums and the hums of bass notes. Jumps waves like race boats. We staying on the case like Matlock and Magnum. Diffusing clown crews who refuse to pay dues. Blues, jazz, and funk, bottom line, the soul. Giving birth to break beats to put the flipped on scroll. Like Count Basie, we gonna spark up the band. Giving props to the folks that spoke with their hands. Word to Miles, putting smiles on the ears over years. O.S. Montgomery, the name remains a summary. Defining the shining of the rays on our days. sounds that's breaking grounds when Ellington plays. Thelonious Monk with the harmonious funk, a mad innovation, deep concentration. These dudes was the music, no time for vacation. Milt Jackson making the vibes speak. Coltrane came in tenors causing heads to freak. Max Roach beating Coset and Kits ablaze. Fats Waller on the ivory, known to step lively. Oscar Peterson, the dude Quincy Jones. Up in my headphones, it's like hand in glove. Billy Preston, Dave Bruce, and this is musical love. George Benson with the shape of things to come. Tony Williams, Steve Gadd getting bad on the drums. Harvey Mason got your pace and shit, there's no sitting. Yeah, props to Captain Fingers, yeah, Lee Ritter. Freddie Hubbard pulled the trumpet out the cupboard. Bob the Novelist and Herbie the Future Shocker. Ron Carter on the bass, the Freaky Finger Moonwalker. Chuck Laney, Lewis Johnson, and Stanley Clark. The spark to start a blaze via methods and ways, with sounds that stick around for the rest of our days. Grover Washington Jr. and Hubert Laws, Dizzy blowing up the spot, donating to the cause. Now this is just to name a few who do the thing in this piece. Cheese and ready, give it up, yo. Call the police. Musical es esta, Jazz Police, Ray Ranchis, también sonando indudablemente en la noche del hombre lobo, tu lugar preferido y definitivo, por si quieres estar al tanto de las novedades más importantes en lo que se refiere a ritmos Creative Commons. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. ay, ay, ay. Birds in the Attic. A buen ritmo, alegrando los corazones. No matter. El lobo ataca tu sentimiento, sin perderse en tonterías vanas. Yendo al grano, compañero. No te aburras en tu vida. Ella vale. Tú ya sabes, lugar con ritmos Creative Commons. Durante toda la semana, a partir del lunes, a las 10 de la noche, hora española, se irá repitiendo este espacio para tu deleite y disfrute. Si aún así no pudieras escucharlo, tienes un podcast en lanochedelhombrelobo.org. Este sin duda, tu lugar preferido, compañero. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, La Noche del Hombre Lobo. We'll be right back. título del tema Gong Gong Gong. Ritmos multiplicados hasta el infinito. Ritmos que salen, trasladan la red hasta ti. En fin, ya sabes, si te aburres es porque quieres. El lobo está contigo. Tu sintonía, la noche del lobo. Relaxation won't be any problem for the people in this house, particularly if they follow Dr. Laird's suggestion. Even the expectation of noise is sufficient to build up considerable tension. Episodios en esta vida hay varios, de todo tipo y momentos. Este es el episodio número 1 del amigo Ander. Desde su último trabajo, 1140, ahí estuvo un rato con nosotros, con el lobito, escuchando el mejor ritmo. Por las noches el lobo actúa. se pierde en la vorágine. It flashed on a screen too quick to see. But still you get it subliminally. Este domingo, ya casi casi tirando a lunes. La noche del hombre lobo. Not dumb enough to think that you invented it. I like your style a lot. At times I must admit that I resented it. Now gracefully forgotten by you. Sino nunca sabrás el mensaje. El nuestro siempre es el mismo, ¿eh? Pasártelo bien y disfrutar con el sonido lobito. Thank you. blessed. Be gone, I raise my lance and make thee a poor and piteous fool, whose tale will lie twixt tooth and tongue, and bury there until you die. Tocan Calistics cantando a su amigo Mortak, llevándole buenas noticias, animándolo in situ. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta, oye algo. Csak sok kamu dogmát, haver, ne töltsd le belőle, mert utána te lelőre rájössz, hogy már rég hát mentél feljőbe. La noche del hombre lobo. te ocurra parar mi sonrisa. Can't Stop My Smile, el álbum que estamos hoy repasando aquí en el Lobo Transient. Ya lo sabes que esto, el lunes a partir de las 10 de la noche hora española, se repite, por si te lo has perdido, durante la semana en horas alternativas, y si no, pues también puedes visitar nuestro podcast para escucharlo a la hora que tú quieras en http://lanochedelhombrelobo.org. La noche del hombre lobo. Yeah, all we need is some funky damn tracks. Well, I'm gonna play something for you right now. You let us see what y'all can do. That was your last message. I will save messages. Lemonade was a pop. You'll a drink and it still is. I wanna get blunted, my brother. Lemonade was a pop. Oh, yeah, unmistakably so. Lemonade was a pop. Kill a drink and it still is. I wanna get blunted, my brother. Drink and it still is. I wanna get blunted, my brother. Lemonade was a pop. Oh, yeah, unmistakably so. Con buen ritmo y corazón, intentando llegar a las partes más profundas de tu ser. Hombre lava. Rumors surfaced that the military was test-flying recovered alien craft at a secret government base known as Area 51. If the military was going to test-fly alien craft, Area 51 was the perfect place to do it. Located some 125 miles outside of Las Vegas, it is one of the least populated expanses in the United States. Area 51 is surrounded on three sides by military testing grounds and hidden from public view behind the Blue Mountain Range. This Russian satellite photo shows the base as it appeared in the 1960s. Under nos lleva prácticamente al fin de este espacio por hoy en la noche del hombre lobo. Keith Young. Durante hora y pico hemos estado repasando lo mejorcito, lo que más suena en la noche del hombre lobo y las novedades más importantes que luego se van incorporando a la rutina diaria. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Bien, terminamos como hemos empezado, con el álbum del día, Transient. Team Sleeps Away. Nos vemos, compañeros. Hasta el próximo lobo.